De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel, por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El Túnel de Gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Todos los viernes, entre las 7 y las 9 horas, escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Muy buenas tardes, noches, días o mañanas, independientemente del horario en el que cada uno de ustedes nos esté haciendo el honor de escuchar este podcast. Yo soy Arturo Cruz, quiero enviarle muchos saludos y agradecerle eternamente el hecho de que pueda darse un tiempo para escuchar la producción de Radio Ciudad Plástica como es este programa El Túnel de Gusano. Este es el episodio número 12, un episodio especial. Estamos haciendo un experimento radiofónico que sin duda nos va a causar muchas buenas respuestas y va a causar bastante interés entre los ciberescuchas, entre el público en general. Escribiendo y analizando esta propuesta, hemos pedido y solicitado a una banda que nos comente acerca de su disco, nos haga una reseña de cada una de las canciones que integran su producción. En este caso, pudimos contar con la participación de la banda Hemifonía. Esta banda es originaria de Querétaro y están dando a conocer al mundo el disco denominado Extravagante. Eso es un proyecto bastante interesante que queremos darle salida, que queremos estar con ellos durante todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Este proyecto, pues, denominado Extravagante, tiene ya 12 canciones y uno de los integrantes, que se hace llamar Axar, se encargó de hacer la reseña, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Dice que le agradó bastante, ya en entrevista platicamos con él y que le agradó bastante hacer este grabar, ¿no?, la reseña de cada canción. ¿Y por qué lo hacemos? Es que consideramos importante también que cada uno de ustedes, como admiradores, fans de estos grupos, encuentren una versión más personalizada de lo que realizan estos creativos. Entonces, esa es la idea. Los acercamos un poco más a la versión y a la visión personalizada de lo que realizan los músicos. Axar, muchas gracias, hermano, lo hiciste muy bien. Los comentarios, tu presencia radiofónica, bastante admirable. Igual y hasta ¿Cómo ves si podemos pensar en alguna colaboración semanal? A nosotros nos encantaría, ya lo platicaremos esto más tarde y adelante. Entonces, les vamos a dejar lo que es extravagante, Emifonía, reseñado por Axar. Disfrútenlo, compártanlo en sus redes sociales para que la gente también conozca las propuestas de radio que está haciendo Radio Ciudad Plástica, la amabilidad que tienen las bandas como Emifonía para poder participar con nosotros en estos proyectos. Es importante. Háganos favor de compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos, etcétera, ¿no? Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo directamente desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Esto es el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Quiero agradecer también a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa, integrantes importantes de Radio Ciudad Plástica. Disculpen ustedes mi sinusitis espantosa. Y también agradecer a Adriana Ramírez, la voz institucional de esta estación, la voz en off a la que escuchan. Y bueno, gracias a todos ustedes por escuchar Radio Ciudad Plástica, el túnel de gusano y lo que estamos haciendo acá desde Pachuca, Hidalgo, México, ¿no? Yo creo que es lo importante, trabajar en beneficio de la humanidad, de los artistas, y ya saben que nosotros estamos apoyando a la música independiente. Pónganse en contacto con nuestras cuentas en redes sociales para que, si están interesados, enviar sus proyectos a la cuenta de correo electrónico de artucruz@gmail.com. Artucruz con Z, Artu de Arturo, Cruz, mi nombre tal cual, artucruz@gmail.com. Y iremos analizando sus proyectos, ¿no? Conforme los vayamos recibiendo. Pues es un honor para mí presentarles el disco Emifonía de la banda, el disco denominado Extravagante, de la banda queretana Emifonía, con la voz de Axar. Están escuchando Radio Ciudad Plástica, esto es El Túnel de Gusano, y yo soy Arturo Cruz, desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Esto que escuchaste forma parte de nuestro nuevo álbum, Extravagante. Yo soy Axar, guitarrista de Emifonía. En este momento estás sintonizado con el túnel del gusano en Radio Ciudad Plástica. Venga. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Este es el primer track del disco, trilladamente llamado Extravagante, con el título del álbum. Es una canción que trabajamos mucho en cuestión de arreglo, de orquestación, de ese tipo de cuestiones. Y tiene una mixtura de ritmos, como ya pudieron escuchar, que nos pareció muy interesante y que engloba el concepto del álbum, literalmente, ¿no? Tenemos una base de ritmo como un poquito de rock de los años 50, pero impregnándole toda esta energía contemporánea que tenemos también, ¿no? La letra es un cambio en nuestra manera de cantar, en la manera en que usualmente Christian venía cantando los temas anteriores de la banda. Es un poquito más hablada, más directa, más in your face el mensaje, ¿no? Era la idea de trabajarla de esta manera. Esperemos que les haya gustado, que sea un buen preámbulo para las demás canciones. Vamos con lo que sigue. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. De gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.

quede en silencio. Desde el principio de la historia de la humanidad, la muerte ha sido siempre un misterio, un temor, incluso. En México es una fiesta de colores para revivirlos, para celebrar a los que ya no están, que en el momento en que les ponemos un altar con una velita, es como si estuvieran aquí. No me den por muertos y tengo un lugar en el corazón de los demás. Esto es Bienvenida a la Muerte. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. No sé si algún día te vuelva a mirar, solo sé que ya no estás. No sé si mañana me voy a despertar en el recuerdo nada más. Nada es para siempre, todo cae de repente. Donde sea que me encuentre, bienvenida a la muerte. Ay, mi pueblo, ya no llores, hay que negarse a la noche. Sálense de nuestras flores y el panteón es de colores. Nada es para siempre, todo cae de repente. Donde sea que me encuentre, bienvenida a la muerte. Porque no hay camino que lleve. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La siguiente canción está totalmente basada en ritmos latinos. Ya nos han criticado mucho por ahí con esta, de que sonamos a Celia Cruz y cosas así. Yo creo que está chido. Lo preferimos mil veces a sonar a gringados o esas cosas que están de modita entre los chavocores, ¿no? Pero, bueno, cada quien su rollo. Esto es parte de Extravagante. Lo siento mucho, no siento nada. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Pasado presente es una canción motivacional para mí. Se trata de olvidar el pasado, el futuro es ahora, dice. Ya grabamos por ahí un videoclip, fue bastante interesante el proceso. Queríamos dar esta sensación de desfase temporal, para lo que tocamos la canción en un cuarto de velocidad, para que al ponerlo junto con el audio tuviera este efecto como de que todo está pasando muy rápido. Vayan a YouTube para verlo o a hemifonía.com. Esto es pasado presente. El túnel de gusano. La fractura cuántica. Esto que escuchaste forma parte de nuestro nuevo álbum, Extravagante. Yo soy Axar, guitarrista de Hemifonía. En este momento estás sintonizado con el Túnel del Gusano en Radio Ciudad Plástica. Venga. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. El túnel de gusano. La fractura cuántica. La vida del silencio. Se acaba en un suspiro, pero el recuerdo es infinito. Te dejo ir, pero no te olvido. El mundo sigue girando. El presente ya es pasado. El futuro es ahora. El tiempo nunca te. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. La siguiente canción es uno de los sencillos más importantes del álbum Extravagante. Se llama Superstición. Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que empujaron este videoclip. Me gusta mucho el videoclip, es una cuestión detrás de bambalinas. Estamos grabando en el estudio, en plan casual, en lo que somos diario. De eso se trata el video y bueno, la canción yo creo que tienen que escucharla. Los dejo con ella. Esto es Superstición. El túnel de gusano. La fractura cuántica en silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Quiero destacar la siguiente canción. Es emocionalmente muy intensa para mí. Todo lo que se dice en ella sucedió en verdad. Habla de una relación muy tremenda que después de muchas etapas, llegó al extremo de odio para curar ese odio con indiferencia. Disfrútenla. ¿Ya va? Yo no conocí el más oscuro de mis sentimientos, el peor de los castigos, tan sombrío como tus adentros. He curado mis heridas, la muerte siempre venía cuando sea el momento. Así que no, conmigo no pretendas, por favor, no.

Es extravagante la historia de nosotros. Los tres siguientes tracks, por supuesto que no son menos importantes, pero vienen en una temática un poco cambiada. Con Nunca te detengas, que es el tema que sigue, cierro como esta mitad del disco desde mi percepción. Esta canción creo que no necesita preámbulo, el título es muy, muy preciso. Esto es Nunca te detengas. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ya regresé, amigos. Quiero presentarles a una amiga, a una señora súper chingona. Les estoy hablando de Doan, de Anavanta, con quien tuvimos la bendición de trabajar en la siguiente canción. Es un tema casi acústico. Esto se llama Sueños. Disfrútenlo. Nunca dejen de soñar. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Sueños congelados en el invierno de la voluntad, fragmentos del pasado que incomoda la ilusión fugaz de vivir soñando, estar despierto en un mundo que dormido está, de fingir estar sonriendo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. Sueños. La fractura cuántica que no te esperan en ningún lugar. Tienes que seguir su eco, porque ahí es a donde llegarás. Sé que nada y nadie es perfecto y tú no lo logras enfrentar. No podrás llenar el hueco, no podrás mentirle a la verdad. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Esto que escuchaste forma parte de nuestro nuevo álbum, Extravagante. Yo soy Axar, guitarrista de Hemifonía. En este momento estás sintonizado con el túnel del gusano en Radio Ciudad Plástica. Venga. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos de Nostra Morte, sobre todo al Feris, que nos ha apoyado de una manera desinteresada y muy efectiva. El siguiente tema tuvimos el placer y el honor de irlo a grabar con ellos a Tepic. No cabe duda que México está lleno de artistas y de músicos de la mejor categoría. Esto se llama Somos Sangre. Se trata de unirnos y de salir adelante juntos como familia. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Bueno, amigos, pues llegamos al final Esta es la última canción del álbum Extravagante. No es nueva la canción, es un remake de una canción que ya habíamos sacado por ahí hace como 3 o 4 años con nuestro amigo Saga Castronovo. Decidimos que era demasiado importante esta canción para dejarla sin disco, porque tampoco estuvo en el anterior. Entonces tuvimos la oportunidad de remasterizarla, regrabarla, le agregamos por ahí nuevas secuencias y nuevos sonidos, le dimos un giro un poquito más electrónico a este vals prácticamente. Espero que les haya gustado nuestro nuevo material. Estamos a sus órdenes para cualquier comentario, sugerencia, tocadas, negocios. Visiten la página de la banda, hemifonía.com. Estamos en todas las redes sociales, /hemifonía. Fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Axar. Seguimos en contacto. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Me has suplicado por tango. Siempre serás este. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Cada que juras el cuarto, solo has vuelto a empezar. Soy humo en el viento.